tiene ese movimiento dentro de sí, que es conocimiento y amor, al modo como nosotros conocemos la familia en este mundo. Pero en Dios el concepto de familia es primario, prioritario, es esencial, es la realidad única. Nosotros participamos de la familia en forma analógica o en forma solo como un destello de lo que es la misma familiaridad que Dios tiene, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no es que nosotros decimos, así como nosotros somos familia, Dios es familia, y pensamos que Dios tiene algo de eso que tenemos en la tierra. No, nosotros tenemos algo de lo que Dios tiene como familia, porque en nosotros está la huella, la imagen y la semejanza de Dios. Entonces en Dios, Dios es familia. Cuando una persona pasa de este mundo al otro, es incorporado, si muere en gracia de Dios, a la familia divina. Pasa a la esencia misma de Dios, donde está toda la familia. La eternidad será una familia, es una familia. Y entonces es importante rescatar nuestro concepto de familia aquí en la tierra, teniendo en cuenta como modelo principal a la Santísima Trinidad. Por eso, cuando Dios quiso bajar a la tierra, no podía hacerlo de otro modo que no sea a través de una familia. Porque Él es familia y no puede estar Él sustraído de la esencia misma que le compete, ¿verdad? El concepto de familia. Y entonces, cuando nosotros estamos viviendo en gracia de Dios, si estamos en gracia, estamos siendo partícipes de la misma familia divina, no sólo de la naturaleza misma que Dios tiene, sino de su ser personal. Dios es sociable y nosotros somos sociables, somos seres sociables. Podemos entablar familiaridad, debemos entablar la familiaridad natural. La sociedad debería ser una familia, pero como está la sociedad, no se puede hablar de familia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos organizar grupos de personas para establecer familia, como hacemos en Frisidil. Es una familia religiosa con principios que nos lleva a vivir la misma familiaridad que Dios tiene de una manera más plena que la carne y la sangre. Es decir, estamos llamados a reproducir el concepto de familia, no tanto como la carne y la sangre, sino tanto como la familia papá, mamá e hijos, que es la base de la sociedad, sino que lo vamos a vivir y lo queremos vivir de una manera estrictamente y solo sobrenaturalmente, que humanamente no se entiende. En cambio, la familia natural humanamente se entiende y sobrenaturalmente también se entiende. Aquí tomamos el concepto de familia para acercarnos y aproximarnos más aún al concepto de familia que Dios tiene en sí mismo. El amor, ante todo, hay que corregirlo para entender qué significa la familia en Dios y la familia en el mundo. Corregir el concepto de amor que está totalmente tergiversado. Amar, como siempre lo hemos dicho, no es hacer cosas hermosas que a mí me gusten. Amar es un arte, amar supone una muerte. Desde el pecado original en adelante, amar supone morir. Antes no era así en el plan de Dios de los primeros padres. Amar no iba a ser, no incluía el morir, porque el hombre no estaba en pecado. Pero ahora, a partir del pecado, cada vez que se tiene que hacer un acto de amor, se tiene que morir al tiempo, al gusto, a lo que sea, a las inclinaciones de las pasiones, a las inclinaciones del corazón de carne. Hay que domar el corazón de carne. A partir entonces del pecado original, amar es sacrificado. El amor es sacrificado y amar supone sacrificio. Por eso que es difícil amar. El mundo cree que es fácil amar, no es fácil. Fácil es hacer lo que se entiende por amor cuando no lo es, porque amar es buscar el bien de la persona amada. Y por eso Dios no pudo manifestar su amor de otra manera que no sea sacrificándose, porque viene para que nosotros entendamos hasta dónde llega el amor de Dios. Y así Él, tomando en todo, se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, pero en el modo de amar también Él se adecuó. Se ama infinitamente cuando se es capaz de dar la vida por los demás. Y el matrimonio que Dios establece en este mundo, que es una imagen de la Santísima Trinidad, tiene como finalidad dos cosas: el procrear y la ayuda mutua de los esposos. Procreación. Procreación no es multiplicación. Procreación no es lo que hacen los animalitos que se multiplican. La procreación en nosotros, que no somos animales más desarrollados, somos seres espirituales, animal racional. Es decir, superamos los animales en naturaleza enormemente, es otro tipo de naturaleza. Somos capaces de conocer y amar. Entonces, no nos multiplicamos como multiplicamos cosas, ni como se multiplican los animales. Por eso el sexo entre el hombre y la mujer no es como los animalitos, ¿verdad? Hay elementos sobrenaturales y elementos espirituales que intervienen en una familia. Por eso procrear es, la procreación parte del amor auténtico. Y en la procreación no solamente está el hombre, hay una realidad divino-humana. En el momento de la unión de los esposos se produce una relación divina-humana, una realidad teándrica, se llama en teología, donde lo humano y lo divino se unen en una sola cosa, en un solo acto, la vida. En un solo acto, la vida. Eso es procreación. Hay una acción conjunta del Creador, del ser infinitamente perfecto, con una criatura limitada, espiritual, no con un animalito. Por eso el acto tiene que ser santo, por eso el acto debe ser santo, porque se hace en la presencia de Dios, se hace con Dios, se hace por Dios y se hace para Dios, y lo que se engendra ahí es algo divino. Ese niño es divino, por participación, claro, y está llamado a ser bautizado, pero hay una realidad divina porque aquí hubo una realidad teándrica. Es decir, Dios y el hombre se unen para un fruto. ¿Dios se une con qué hombre? Con la mujer y el varón, con ambos, que ya no son dos, sino una sola cosa, y manifiestan y expresan la humanidad completa. Entonces Dios se une a ese hombre y a mujer que ya no son dos para realizar ese acto divino humano. ¡Qué maravilla la vida! ¡Qué hermoso es la vida! Lo que es un niño que nace es una persona destinada a darle culto y gloria a Dios por toda la eternidad. Entonces, procrear es el principal de los fines, pero no es algo animalesco, ni tampoco es algo que se multiplica como se multiplican las cosas. Y la ayuda mutua, que la ayuda mutua no es tú cocinas y yo voy a hacer esto. Eso no es la ayuda mutua. Eso puede ser parte también de la ayuda mutua en las cosas prácticas, pero la ayuda mutua de los esposos parte en el plano espiritual ante todo y en el plano sobrenatural. Lo espiritual en el espíritu y en lo sobrenatural. Porque se ayudan ¿a qué? A alcanzar el fin último por el cual son creados, que es el sumo bien y la suma verdad. La verdad y el bien, la posesión de Dios. Se ayudan a llegar a la eternidad juntos. Y esa ayuda mutua que los esposos van teniendo para llegar a la eternidad, al fin último, lo transmiten y lo deben transmitir a los hijos. Si una familia busca evitar los hijos, evidentemente esa familia ya es infiel. Ya hay una infidelidad al principio básico de la vida matrimonial. Es una infidelidad a Dios, es una infidelidad al matrimonio y terminarán siendo infieles el uno del otro también. El demonio está atacando fundamentalmente en estos tiempos dos cosas: el matrimonio, la familia y la vida. Eso es muy claro, no hace falta que lo revele ninguna, no hace falta que Dios venga y se aparezca y lo revele. Lo vemos con los ojos. La vida está siendo destruida. No solo la sobrenatural, sino la humana, la natural, la biológica. Hay un atentado hasta tal punto que Juan Pablo II comenzó a llamar la cultura de la muerte a todo este movimiento de hacer que el hombre quede devastado a través de la droga, del alcohol, del sexo, del aborto, del tráfico de órganos, de los secuestros, de lo que sea. Todo atenta contra la vida y la familia. con todo lo que es la desviación del concepto básico de la familia, se destruye el elemento básico, ¿eh? Entonces la familia ahora es cualquier cosa, ¿eh? La familia es entre hombres, la familia es entre mujeres, la familia es entre dos mujeres y un hombre, la familia es un hombre y una mujer pero sin hijos, o cualquier cosa. Se ha destruido el concepto porque se quiere liquidar y exterminar la presencia de Dios, porque si yo no tengo familia, ¿cómo voy a pensar en la Santísima Trinidad? Si yo no tengo familia, ni sé el concepto, ¿cómo voy a amar la familia divina? Estamos llamados a tomar parte de esa familia divina. Nosotros estamos llamados a ser incorporados a la familia divina. Y el demonio bien sabe estas cosas. La mujer y el niño es algo que el demonio no soporta. La mujer y el niño. La mujer porque le pisó la cabeza. Y el niño, porque es lo simple, y también le pisó la cabeza, la descendencia de la mujer, Cristo. Lo tenemos ahí en el pesebre. ¿Y qué figura cumple el hombre? El hombre es aquel que está llamado a proteger estas dos cosas como las niñas de sus ojos. Es decir, el hombre tiene dos ojos. La niña de su ojo es la pupila. Una está para su esposa y la otra para sus hijos. El hombre protege esas dos cosas sagradas y santas, las protege. El demonio las quiere liquidar, las quiere exterminar. Por eso es importante rescatar el papel de la mujer, no con estos movimientos que están pagados, ¿verdad?, que vienen de organizaciones que tienen fines destructivos de la familia, donde presentan a la mujer como una mujer que saca músculo, ¿verdad?, y le compite al hombre con su musculatura. Eso no es femineidad, eso no es lo femenino, ni lo propio ni lo auténtico de la mujer. María es la mujer por antonomasia, la nueva Eva, ella es el modelo de mujer. Ella no necesitaba sacar músculo, ni pintarse, ni sacarse la ropa para hacer esas marchas, ni ponerse a escribir cosas obscenas en las paredes, y hacer cosas y espectáculos públicos para que se la reconozca a la mujer como algo importante. La mujer es importante en sí misma, no necesita hacer nada para ser importante. Nace importante. Eso. No necesita fabricar la importancia. Y también un niño es importante en sí mismo desde el momento de la concepción. No se necesita fomentar, de hecho ni se fomenta, pero si se quisiera fomentar la dignidad del niño, no se fomenta, se le reconoce, porque ya tiene esa dignidad. No se fabrica la dignidad de un niño, se le reconoce la dignidad, se la defiende, se la proclama, porque ya está. Cosas muy sagradas tenemos en el cristianismo, muy santas y sagradas, como la vida de la gracia, como la Eucaristía, como el sacerdocio por el cual puede la Eucaristía estar, como la Santísima Virgen, como el niño, como el concepto de familia. La familia es algo santo y sagrado y debemos ubicarlo en el lugar correcto. Todos los atentados a los niños, encontramos al faraón ya de Egipto que se dedicaba a matar los niños judíos. Y hay una... sabía el demonio que de los judíos iba a venir el Mesías. Y yo creo que también estaba de alguna manera detrás, metiendo en la cabeza al faraón que matara a todos los varones, niños, no sea cosa que esté el Mesías metido por ahí, porque es el pueblo de Israel. Pero también Herodes, con otro infanticidio, liquidó a 2.000 niños, ¿verdad?, que no tenían más de 2 años. Es la sangre de esos niños. Cómo Dios es tan bueno que es Dios. Se lleva a esos niños con una corona, un martirio, una corona inmensa en el cielo, les priva de los dolores y sufrimientos de esta vida y la posibilidad de condenarse. Les da un premio que no merecen, pero Dios elige porque es bueno con quien quiere ser bueno y lleva a todos esos niños a la eternidad, a gozar con Él, y castigará a quien ha hecho eso. Lo castigará porque ha hecho una barbaridad, un infanticidio. Pero tanto el faraón como Herodes, no mataban a sus propios hijos, sino a los de los demás. Podríamos pensar entonces que si alguien mata a su propio hijo, podría superar en maldad, en atrocidad, al faraón de Egipto y al mismo Herodes. porque Herodes no mató a su propio hijo, no lo liquidó, no lo exterminó. Y entonces podemos pensar que una mamá que hace eso, o un médico que jura fidelidad a la vida y defender la vida, cuando está matando, está cometiendo un acto mucho más grave, por el conocimiento que ahora tenemos, por el cristianismo, por la madurez que hay mayor con el paso del tiempo. El cristianismo, se supone, nos va haciendo maduros y conscientes, porque la ciencia ha crecido y tiene mayor posibilidad de saber que está matando una vida y lo que es una vida. Ese médico está realizando acciones peores que la del faraón y que la de Herodes. Y su madre está cometiendo el más horrible de los delitos que el hombre pudo haberse imaginado sobre la tierra. Había uno que era terrible, que las mamás se coman a sus propios hijos. Hubo un castigo en el Antiguo Testamento. Una ciudad, la ciudad de Israel, fue cercada por enemigos. No dejaban entrar comida ni agua, los llamados saqueos larguísimos. Y había una profecía donde decía que las mamás se iban a comer a sus propios hijos por el pecado que se había cometido en el pueblo. Y efectivamente, se morían los niños y las mamás se los comían, porque no, se estaban muriendo desesperadamente de hambre. Pero comerse un cadáver no es tan grave como matar un niño. Hasta eso, supera que una madre mate un niño, supera el que se lo coma cuando se muera. Lo supera, porque está quitando lo que es básico en el ser humano y que solo Dios puede tocar, la vida de los hombres. Y si esto es tan, tan delicado, tan santo, tan grave tocar la vida humana, ¿cuánto más grave es tocar la vida divina, sobrenatural en una criatura o en un ser humano? Por eso Jesús dice, el que escandalice a uno de estos pequeños, es decir, el que hace que un niño se dirija hacia el pecado, más le valiera no haber nacido, ¿verdad? Pero que ese merecería que le pongan una piedra de molino en el cuello y lo tiraran en el mar con la piedra dentro. Se pone muy, muy duro Jesús con esto. La vida sobrenatural, la vida de los niños y también la vida natural. Pero sobre todo, qué responsabilidad para nosotros, papás, que un niño peque. Qué responsabilidad para nosotros, papás, que nuestros hijos cometan un pecado mortal. Cuidamos a dónde va, cuidamos las escuelas, los colegios, porque si un niño, un hijo, donde Dios te ha confiado, peca mortalmente, es peor que si tú lo hubieras asesinado, porque ha roto y destruido la imagen de Dios que tiene dentro, ha destruido a Dios. El niño ese ha destruido a Dios y ya no tiene comunicación con Él si ha cometido un pecado mortal. Y si comete un pecado mortal, ya detrás de ese vienen muchísimos otros. Es imposible frenarlo. Y ahí tenemos las personas que viven mal después. Y ahí tenemos también por qué se condenan tantas almas. Porque de pequeño han cometido pecados, no fueron controlados. Y también cuánto duele que no se dé la comunión a los niños cuando son más pequeños. Duele mucho. El Papa Pío X luchó muchísimo y pidió a todos los párrocos y obispos que bajaran la edad de la comunión a lo mínimo, cuando los niños sepan distinguir entre el pan y el cuerpo de Cristo. Ya se le puede dar la comunión, para que no entre el pecado en ellos, porque una vez que entra el pecado ya no se lo puede quitar, es muy difícil. El demonio tiene como un dominio sobre esos niños, un dominio sobre ellos. Por eso es importante que un niño se vea fortalecido por el cuerpo de Cristo, porque son capaces de dar la vida por Cristo así. Y la confirmación también no habría que dejar mucho tiempo, porque el niño también tiene que luchar, y luchan los soldados, y la confirmación me hace soldado de Cristo. Tampoco debemos esperar demasiado. Esa mentalidad de no, que tienen que saber bien lo que van a hacer, lo lleva a uno a hacer la comunión a veces hasta los 15 y a veces nunca. Son todos pensamientos que pone el demonio bajo figura de ángel de luz para hacer lo que él quiere. Porque en realidad lo que hicimos es quitar la gracia a los niños. Eso es lo que hicimos. Y muchas cosas se hacen también con falsas razones. se deja de comulgar con devoción, se comulga de cualquier manera, ya no se cree en que está la divinidad de Cristo está en la Eucaristía, ya no se le adora. ¿Cómo vas a adorar si vienes caminando con las manos en las bolsas? ¿Cómo vas a adorar al Señor si vienes así? Eso no es adorar, eso no es adorar, eso es ir a comer algo que te dan, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque el demonio, bajo forma de bien o figura de ángel bueno, hace cosas tremendas y le creemos, por no tener buen discernimiento, le creemos. Entonces, valoremos entonces el estado de gracia de nuestros hijos, defendamos la gracia de nuestros hijos, pero defendamos también la vida natural y defendamos ante todo la familia. Para que eso ocurra, tiene que haber una familia auténtica. La diferencia entre una casa y un hogar es la familia. La familia hace de una casa un hogar. Y recuerden bien que el hogar está compuesto por un papá y una mamá, que hoy es lo mismo. Hoy no importa, si está solo el papá, es hogar también. No es así. Un hogar, una familia no puede estar constituida sino por un papá único, una mamá única, hasta la muerte y los hijos. Ese es el hogar, esa es la familia. Todo lo demás es cáncer de una familia, no es la familia auténtica. Jesús nunca habló de esa familia, ni está en la Sagrada Escritura. Y Jesús vino a vivir una auténtica familia, de una vez para siempre, fidelidad entre un hombre y una mujer. Pidamos la gracia entonces de restablecer en el mundo, con nuestro pensamiento, oración, apostolado, trabajo, restablecer el concepto de familia cristiana en la sociedad mexicana. Hay que luchar para que eso se vuelva a valorar y se ponga como básico y elemental. Que así sea.